ansia un ratito de encontrarte. Ya no aguanto las ganas de tocarte, déjame besar de Viana. Llevo meses tratando de casarte, mi ilusión se ha un ratito de encontrarte. Ya no aguanto las ganas de tocarte, déjame besarte. Bling, bling, Nelly. Esto es pa' bailar, no, pa' frontear, no. Tratando de casarte, mi ilusión se ha perdido en contra.